Muy buenos días. El día de hoy les vengo con un pequeño documental sobre algo muy común y cotidiano que tenemos, pues prácticamente yo creo que todos en nuestras casas. Incluso si volteas a tu derecha o a tu izquierda vas a encontrarte de seguro una por ahí. Voy a hablar sobre las bolsas de plástico. ¿Por qué he decidido hablar sobre las bolsas de plástico? Bueno, yo a lo largo de mi vida he trabajado en tiendas de servicio, de comida y todo eso. Entonces pude notar que se genera muchísima cantidad de basura debido al uso de bolsas constante. Pero bueno, como tal, el motivo de mi documental era pues informarte un poquito sobre el impacto que tiene una simple bolsa de plástico. Porque aunque tú pienses que es una simple bolsa de plástico, pues ahora ves que cada ciudadano de la República piensa así y cada ciudadano usa una bolsa de plástico y entonces ya se generaron millones de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico tienen una demanda incontrolada, lo que ocasiona que pues muchísima gente las utilice, ya sea por unos minutos o incluso aunque las reutilicen, y después van a parar a los basureros. Los principales problemas de utilizar bolsas de plástico pues son la demanda incontrolada que tienen. Se utilizan más de 1 trillón de bolsas de plástico en el mundo y eso solo es anual, o sea, menos del 1% de ese trillón de bolsas se reciclan. El proceso de reciclaje de las bolsas es demasiado caro, costando casi 100 veces más que lo que cuesta producirlas. Tan solo en China se consume más de 3,000 millones de bolsas por día. Están hechas de polietileno, lo cual hace que su degradación sea muy lenta, tardan aproximadamente 500 años en deshacerse totalmente. Contaminan mucho a los océanos, matando miles de animales acuáticos, incluso a los terrestres. Un problema muy común que podemos observar incluso pues, por nuestras casas sería que bloquean las tuberías o desagües o coladeras, lo que hace que colapsen. Entonces pueden generar inundaciones y todo. Y aparte de eso, pues al momento de estar en el agua, pues la contaminan. Se estima que por promedio al año se utilizan 100 millones de barriles de petróleo solamente para fabricar bolsas de plástico. Esto genera un impacto tremendo en la vida humana y la biodiversidad. Claro está que el hecho de que las bolsas sean así de peligrosas no las hace como tal la principal causa de esta contaminación. Yo pienso que la principal causa de esta contaminación es la educación que tenemos sobre una cultura de usar y tirar. Las bolsas, yo llegué a trabajar en algunas tiendas dándole la bolsa al cliente, salía de la tienda y automáticamente la bolsa iba a parar a la basura. Una bolsa que no utilizaban ni un minuto completo de vida iba a tardar 500 años en deshacerse. La opción de reciclar las bolsas de plástico, aunque para muchas personas eso suene como algo muy lógico, muy útil, muy amigable, pues en realidad a mí no me parece del todo, pues sí, útil. ¿Por qué? Bueno, porque una bolsa reciclada siempre proviene de algún otro producto plástico, ya sea más bolsas o botellas, como quieran. Entonces se recupera todo ese plástico y se vuelve a utilizar, pero al fin y al cabo vuelve a ser otra bolsa u otro objeto. En realidad el plástico nunca se deshizo, nunca, solamente cambió de forma. Sería como si solamente estuviéramos moviendo los desechos de un lugar a otro, pero en realidad siguen ahí. Si lo pensamos, las bolsas que se han usado en los últimos 60 años todavía no están ni siquiera a un cuarto de su vida de deshacerse y se siguen generando muchísimas más año con año. Hay una infinidad de formas de combatir el uso indiscriminado de bolsas de plástico. Una de las principales, bueno, que a mí me parece de las mejores, pues es un cambio en la cultura de usar y tirar. Pues con algunos cursos de educación ambiental en los ciudadanos y todo, porque creo que la gente, como lo ve algo tan cotidiano, no ve el impacto que tienen el consumo de tantas bolsas de plástico. En mi trabajo me ha tocado ver cómo gente que simplemente va a comprar, no sé, un botecito de chimichurri o de salsa, pide bolsa para llevárselo, siendo que el botecito te cabe en la mano fácilmente. O incluso lo podrías llevar encima de la caja de la pizza. O sea, por cada persona que nos dice que no quiere bolsa, que no la necesita, hay otras 3 que se llevan doble bolsa para su caja de pizza o para cualquier cosa. Otra de las formas de atacar este consumo irracional es utilizando las bolsas de materiales biodegradables, llevando tu propia bolsa tú al súper y todo para comprar. Y al fin de cuentas esa bolsa la puedes seguir utilizando y su vida útil, que tienen una vida útil de un promedio de 18 meses. Al pasar 18 meses comienzan su proceso de degradación. No podemos comparar 18 meses con 500 años, obviamente. Eso es una diferencia enorme. Hay algunos medios alternativos de empaque que puedes utilizar. Alguna caja que utilices mucho. Incluso alguna canasta como de las que están tejidas. Esto simplemente como una mera recomendación, ¿verdad? Evitar pues los envases de un solo uso, seguir las normas de reciclaje, no tirar las bolsas de plástico, intentar reutilizarlas porque va que va, pues ya están ahí las bolsas. De nada sirve que las dejemos ahí, que las ignoremos, pues simplemente no tirarlas directamente a la basura. En la Ciudad de México se han tomado medidas drásticas contra este uso indiscriminado de bolsas de plástico, tanto así que pusieron en marcha una ley que prohíbe la comercialización y distribución de bolsas de plástico, lo que significa que, bueno, en los locales ya no pueden utilizar bolsas de plástico para dar el producto, la gente tiene que llevar su propia bolsa y obviamente pues tiene que ser una bolsa reutilizable. Esta ley entró en vigor el primero de enero de 2020. Fue básicamente por sus cifras alarmantes de basura que generaban. Se generaban alrededor de 13.000 toneladas de basura diarias, y de las cuales 8.600 eran enviadas a rellenos sanitarios y solamente 1.900 a reciclaje. Incluso se señaló que habrá sanciones que van desde los 42.000 a los 170.000 pesos. Claro está que las leyes de la prohibición de uso de bolsas pues varían dependiendo del estado. En algunos estados de la República el uso está totalmente prohibido. En Guanajuato solamente se busca su disminución, pero también en muchas tiendas, por ejemplo del lugar donde yo vivo, he visto que muchas tiendas han dejado de ofrecer la bolsa de plástico y pues eso me parece una buena iniciativa. De hecho, si nos ponemos a ver un poquito más con esto de las redes sociales y todo, se ha estado promoviendo una cultura que podría llamarse eco-friendly, de ya no utilizar ningún tipo de plástico, ni botellas, ni popotes, ni cubiertos, o sea, todo utilizarlo que no sea desechable. Esto porque, bueno, si bien las bolsas es una gran parte de la contaminación que se genera por el plástico, también las botellas, los popotes y lo demás, pues son cosas muy dañinas para el ambiente. Una botella de plástico tarda aproximadamente 500 años en degradarse, un vaso de 65 a 75 años, los cubiertos 400 y un popote aproximadamente 100 años. Y bueno, una vez que ya, ahora que sabes todos estos datos, que pienso que la mayoría de las personas deberían de saber, te invito a que reflexiones sobre cómo tú consumes tantos plásticos de un solo uso y no piensas cuánto tiempo se van a quedar ahí. O sea, botellas de plástico, bolsas, cubiertos que utilizas 5 minutos y van a durar cientos de años descomponiéndose. Y bueno, por ahí leí en un artículo, están hechos de materiales fósiles, petróleo o hasta incluso gases que se utilizan para hacerlos. Y al momento de descomponerse, cuando están supongamos en el suelo, en el agua, pues sueltan toxinas, lo que termina contaminando un poco más, se podría decir. Y bueno, esto es todo en mi documental sobre la cultura irremediable de usar y tirar, que creo que todos hemos practicado en algún momento y deberíamos de cambiar totalmente. Espero que les hayan servido mis datos para reflexionar y los invito a que se den una vuelta por su casa y revisen cuántas bolsas de basura o bolsas de plástico tienen simplemente por tenerlas, para que se vayan dando un poquito más de cuenta del impacto que generan todas estas pequeñas basuritas que cada uno tiene, ¿no? Gracias por su atención.